¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creí expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás en la nuca. Aquellas espinas las sentía penetrar hasta en la boca. Y esta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el alimento. Y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas. Y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio, esto sucedía algunos días sí y otros no. De vez en cuando se repetía 3 o 4 veces al día. A veces duraba 1/4 de hora, otras veces 1/2 hora y otras 1 hora, y después quedaba libre. Solo que me sentía muy débil y sufriente. En la medida en que en aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente.